¿Cómo se viene este juicio que se está realizando al exintendente? Bueno, por lo que nosotros tenemos entendido, bueno, las cosas que han salido en público conocimiento, hoy arrancaría la parte por la cual lo imputan por el cobro de haberes de empleados municipales por parte de la suegra. Nosotros, bueno, estamos esperando que avancen en la resolución de este caso, no solamente con este punto, sino también con el que tiene que ver con el negociado de las empresas privadas. A nosotros nos tomó muy pequeño tiempo en el Consejo Deliberante como para poder darnos cuenta de la irregularidad que ocurría en su momento. Y justo a un grupo de abogados y a algunos periodistas pudimos avanzar en la investigación, que bueno, ha ido saltando más y más irregularidades hasta terminar en el juicio que arranca hoy concretamente. ¿De qué se trataba estas irregularidades que ustedes vieron con respecto a estas empresas privadas? Bueno, para empezar, todos los presupuestos que se votaron en la era Lobo fueron a libro cerrado. Una irregularidad abierta, porque de esa manera usted no puede prever cuál va a ser el destino concreto de los fondos. El sobreprecio de la obra pública se fue por las nubes y una serie de irregularidades más que, bueno, pudimos dar con una serie de datos que pudimos conseguir, donde, bueno, se demostraba las contrataciones irregulares de algunas empresas para algunas prestaciones que tenían que hacer, el caso del asfalto, por mencionar algunas, donde, bueno, se terminó desnudando un caso de cuadernazos que recién saltaron a la luz a nivel nacional el año pasado, en Guaymallén saltaron con mucha anterioridad. Y ese era uno de esos casos. ¿Había también cierta denuncia ustedes cuando entraron al Consejo y pudieron empezar a ver cómo funcionaba todo, digamos? ¿Había cierta connivencia de las fuerzas políticas para estos casos de corrupción, no? Por supuesto. Nosotros denunciamos que la mayor gravedad de toda esta situación era que en Guaymallén funcionaba una cooperativa de beneficios mutuos, donde no solamente, digamos, el intendente hacía negocios, sino que había una complicidad del sector empresarial que corrompe y de las demás fuerzas políticas que integraban ese bloque, a excepción del Frente de Izquierda, que trabajaban, digamos, en connivencia con el intendente, que aprobaban estos presupuestos al libro cerrado, sin ningún tipo de cuestionamiento. Lo cual, digamos, hubiera sido imposible avanzar con el intendente si todas las fuerzas que integramos la oposición en ese momento, eso se hubieran puesto o lo hubieran decidido enfrentar como lo enfrentamos nosotros. ¿Esta complicidad puede ser juzgada? ¿Puede llevarse a juicio también? Bueno, nuestro interés es que se avance justamente con todos los responsables de esta situación. Nosotros entendemos, si bien hay que ver cómo sale la situación de hoy, entendemos que la causa que involucra a empresas está frenada justamente por una situación que también se da a nivel nacional con lo que yo te comentaba de los cuadernazos. No hay ninguna intención de avanzar cuando queda en evidencia el sector empresarial que ha jugado un rol. Si se avanza en esta cuestión, tarde o temprano se desnudaría la responsabilidad de las demás fuerzas políticas que intervinieron en ese momento. Nosotros pretendemos que se avance en esta situación porque para que haya algún corrupto sospechado de corrupción, tiene que haber alguien que promueva esa corrupción. Y nosotros entendemos que eso viene justamente del sector empresarial. En este caso que no se avanza, y de hecho hay algunas cuantas empresas que están investigadas de la gestión anterior que aún siguen funcionando en el municipio. ¿Por qué se tardó tanto? No es tanto, pero hay cierto sentido común que decía, bueno, al final no lo van a juzgar mal a Lobos, al final queda la impunidad y no va a pasar nada con el intendente. Bueno, en esa situación, como bien decía, mi compañero Federico Telera presentó la denuncia en el 2014, ya lleva largos 5 años, y nosotros, digamos, eso debería de responderlo a la justicia. Nosotros entendemos que el proceso legal tomó un tiempo, pero bueno, creo que se ha extendido demasiado. Creo que había suficientes pruebas como para avanzar con las imputaciones del caso y para poder tomar, digamos, una resolución sobre el mismo. Pero bueno, a nosotros también nos llama un poco la atención por qué no se avanza justamente la resolución del caso. Nosotros, bueno, hemos rechazado algunos fallos que han venido al Consejo, donde se, bueno, perdón, se me fue el nombre de la comisión que lleva el control de las cuentas, donde, bueno, se le daba algunos fallos de la época de Lobos, y se los eximía de culpa. Si bien eran montos muy pequeños, nosotros esto lo caracterizamos, digamos, como una especie de salvoconducto para el intendente salga ileso de esas denuncias. Nosotros creemos que esto no puede continuar así, que tiene que haber alguna resolución. Y nosotros, bueno, en esa línea hemos presentado una serie de proyectos justamente que apuntan a terminar con el negociado y la corrupción, o la fuente de corrupción, que es justamente las obras públicas en manos de privados, o los servicios públicos en manos de privados. Nosotros rechazamos esta política que se mantiene en el tiempo y que es caldo de cultivo para estas situaciones. Tal cual. ¿Cómo sigue la situación entonces con este juicio el día de hoy? ¿Cómo creen que va a seguir? Bueno, nosotros esperamos que se avance de alguna manera con esta situación. Entendemos que hoy arranca el juicio por los empleados que tenían en su domicilio, que lo denunciaron por cobrarle parte del sueldo y no avisarle que estaban nombrados en el municipio. Esperamos que se logre avanzar y, como te digo, esperamos una pronta resolución justamente en los casos que tienen que ver con el manejo concreto del municipio y la política que se dio en su momento para beneficiar a sí mismo y a un sector empresarial importante. Tal cual. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho tu tiempo para con La Mosquitera. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo y un abrazo grande.